A ver si los discapacitados emocionales que les arrancaron la empatía en el parto pueden llegar a entender este mensaje. Hace 2 semanas que las 57 universidades nacionales están de paro. ¡De paro! 8 meses de negociación y se cansaron de proponer siempre el mismo y miserable 15% de aumento en las paritarias docentes, cuando ya pasamos los 30% de inflación. Mientras tanto, las empresas prestadoras de servicio que este gobierno subsidia cada vez más cortan los servicios de luz y de gas a las universidades nacionales. Mientras que la Universidad Católica se exime de pagar ABL por más de 700 mil pesos anuales. Y así estamos. Así estamos. Así fomentan el oscurantismo, manteniendo a los gordos vagos y pedófilos que cobran 48 mil pesos por mes, mientras que nuestros científicos del CONICET cobran 21 mil. Siguen sufriendo los ajustes y la inflación. Los negadores del placer como derecho inalienable de la vida y seguidores del Opus Dei suman sobre sus espaldas nuevas muertes por abortos clandestinos mal hechos. A ver si se entiende, por favor. A ver si se entiende que Bonadío se hizo dueño de esta justicia de juguete y el juez es la marioneta mononeural del presidente más inepto de la historia, desde que tengo memoria. Se quedó con todas las causas que involucran a Cristina como si fuera el único juez que hay. Ha roto todos los procedimientos penales, desde presos políticos, prisiones preventivas por posibles fugas, circos en los allanamientos en búsqueda superfantástica de bóvedas fantasmas, tesoros enterrados, tierras ordeñadas que superan las superficies terrestres de nuestro país. A ver, Bonadío, a ver, escuchá, Claudio, a ver si esa neurona que pasea por tu cipayo y traidor cerebro queda algo de sensatez republicana. A ver si movés el orto con la causa de aportantes trucho y lavado de dinero que usó Vidal para financiar a los fondos de campaña de Ocaña y de Bullrich, robando datos del ANSES y del Ministerio de Acción Social, de la gente más humilde que recibía planes sociales. Están los datos, están las pruebas, está todo, menos la voluntad política de hacer algo, porque si empiezan a voltear muñequitos, así como hacen, con una fotocopia, un cuaderno escrito a mano, así, sin pruebas, sin datos incomprobables. También puede meter preso a Duhovne, que tiene una mansión que tributa como baldío. O a Michetti, que le encontraron los bolsitos llenos de plata en la casa. O solo vale cuando las valijas son de la yegua. Mientras, TN juega a cortar los móviles en vivo, porque cada vez que Macri habla, muestra la más profunda y sincera insensibilidad. Y cuando habla Michetti, Peña, Bullrich, Carrió, hay que cortar el móvil porque son impresentables. Le da vergüenza a ellos como canal seguir transmitiendo, son incapaces. No le da la cara para mentir tanto a la gente y nos quieren caer en la volteada. Y si el móvil es en la calle, peor, porque la gente ya no se aguanta los aumentos. Los transportes siguen subiendo todos los meses. El dólar pasó los 31 pesos, aumenta el riesgo país, cae el consumo, cierran las industrias, las escuelas se caen a pedazos. Y la guita del fútbol para todos desapareció, como la guita que ayudó a blanquear Macri, a sus amiguitos empresarios, a sus papitos y sus familiares que reconocen haber comido funcionarios y salen libres. Porque le dicen, aunque sea mentira, no importa, vos decí algún nombre, meté un can en la bolsa y te dejamos libre. Y así funciona nuestra justicia, que es menos justa que pantalón de payaso. Mientras TN te dice que los manifestantes del astillero Río Santiago golpean brutalmente a los pobres policías que cobran bonificación por palazo. Estos gorilas de traje negro que atropellan a los manifestantes y sacuden perdigones de plomo en pleno centro platense, mientras que los chimpancés infiltrados de civil se llevan a trabajadores detenidos ilegalmente. Entre tanta mierda insuperable, ve a Casero diciendo que no hay flan para todos y reivindicando la última dictadura. Y nuestro honorable presidente subió una foto comiendo su flan personal. Es más desagradable que juntar al sorete diarreico de Bonadío con las tripas del feto que no podrá ser ingeniero por los recortes a la educación pública. Sumarle el sudor de la concha rascada de Carrió, el tufo del chistecito de la fuga de gas de nuestro inepto presidente y el olor a podrido que hay en una escuela de Moreno por 2 muertos escondidos bajo la alfombra. Y por otra víctima de gatillo fácil, esta prefectura Chocobar. Así huele nuestro país. ¡A mierda! sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso y el mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Muy buenas noches, es un placer darles la bienvenida al Purgatorio. La voz que escuchaban hace un ratito y por tanto nuestra presencia editorial que dice lo que pensamos, Mauro Salinas. La voz que amablemente me presenta, Gonzalo Seguel, a mi diestra. Todo esto está comandado por un ejército de personas invisibles, entre las que se encuentran Belén Valenzuela, Juliana Fulanita, Luciano Montefinale, Guido Rusconi, y nos acompaña también en la lejanía Juan Cruz Geli, Agustina Gallardo, todo el ejército de personas invisibles. Hoy también nos está acompañando acá en presencia Luciana y Omar, también, que está ahí. Es todo un ejército invisible del purgatorio. Bienvenidos al programa de plástico. Hoy un juguete. Sí. Voy a aprovechar para invitar a una fiesta, ya que estamos, así como para no dejarlo pasar y que quede entre las cosas más importantes. No, pero pará, vos te estás equivocando, no es una fiesta. Es la fiesta, es nuestro cumpleaños, sí. O sea, cumplimos 100 años en el purgatorio, sí, 100 años. 100 años. 100 años en el purgatorio, así que a vos que estás escuchando ahí, que estás tomándote una birra, que estás mirando los pájaros por el balcón, o mirando la tele, espero que no TN. Además, yo hablando de tele, si hay algo que me parece que he aprendido en el purgatorio que se ve en esta fiesta, que es de Mirtha Legrand, que a Mirtha Legrand le preguntan cuántos años va a cumplir, le preguntan cuántos años tiene y dice, voy a cumplir el año que viene 93 años. Entonces el purgatorio, para festejar los 100 años del purgatorio, hace el primer programa performático. Primer programa performático. Todo con P, siempre con... como nos gusta a nosotros. Va a tocar Poli y la Bandurrit. Va a tocar Nunca Fui en Parque de Diversiones, que vamos a estar hablando con el Manque después. Y también vamos a tener exposiciones. Cuadros, poesía. De todo. Va a estar increíble. Tropa. Tropa también, que van a estar haciendo visuales. Y también. Hasta fiesta. 8 de septiembre a la medianoche, ahí en Casa Zaragoza. Va a estar re bueno. Recobraditos todos. Próximamente. Próximamente las entradas a la venta. Sí. Así que vos, que también. A esa gente que había preguntado por ahí de qué va la fiesta. Bueno, ahí te estamos contestando. Y bueno, y hoy hablar un poco del plástico. Sí. Del plástico. Ese elemento imperdurable, sí. que no se degrada con el tiempo y que tanta contaminación. Yo creo que, viste que hay cosas que se definen como por lo contrario. Yo creo que el plástico placer, que es la temática que va a ser la fiesta y que es un poco también la temática de hoy, es como que todo lo contrario, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Viste, es como que no. Lo de plástico es placer y perdura, se puede romper todo, no, pero todo... Sí, como que también lo plástico a veces es como descartable. Sí. Vos comprás una gaseosa de plástico y la tirás al plástico. Sin embargo, si comprás el envase de vidrio, después es recargable, es retornable y se sigue usando. Bueno, así también con la vida misma, ¿no? Además, el plástico es como algo súper popular también. A mí tiene eso también, como que todos en cualquier casa hay un objeto de plástico. No podrá no haber uno de porcelana, podrá no haber uno de vidrio, pero no puede no haber uno de plástico. Un tupper no va a tener en tu casa. Sí, tu hermano. Una tapita de una Bic. ¿Una Bic no vas a tener? Claro. Sí, pero también quiero volver a esa analogía de que lo de plástico suena como a descartable. Como si así pudiéramos hacer con las personas, por ejemplo. Ah, como las plastic girls, decimos. Claro. Como esa idea de... Claro, sí. De que descartar personas. Sí, también. Pero bueno, mientras vamos a escuchar... Nos vamos a escuchar algo que para ustedes... Que hoy el programa va a estar sonorizado por Agua Azulá. Hoy el programa va a estar musicalizado por Agua Azulá, que amablemente nos invitaron a su espacio para contarnos un montón de cosas súper interesantes sobre la música que hacen y la pasión que transmiten en ese ensamble musical que han creado y que generan tanto paisaje y ambiente. Así que bueno, pero antes vamos a escuchar... ¿Quieres saber lo que es la fiesta? La invitación formal. ¿Quieres saber lo que es la fiesta? Toma. Purgatorio presenta. La sed. Pinta la curtiembre golosa. 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones. Tocan Nunca Fui a un Parque de Diversiones y Poli y la Bandurrit. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentirnos placeres. Agua Azulá. Agua Azulá surgió un poco a las apuradas, porque en realidad también nosotros, al ser tantos, la mayoría de las cosas surgen un poco así, surgen un poco, bueno, surgen a los tumbos. un impulso. Tenías una idea y todos en un punto, todos claro. Tenemos que decir, sí. Entonces teníamos la primera fecha, la primera noche sumergida, y no teníamos nombre. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tiramos un par de opciones y hicimos una encuesta. Eso también, la red social, el tema del grupo de Facebook, del grupo de WhatsApp, es algo que es un fenómeno que realmente nos posibilitó y nos brindó una comunicación que sin eso no sé si hubiera sido posible armarlo. La noche sumergida es como el ciclo nuestro, por eso también se llamó Ensamble Sumergido el disco. Una idea nuestra de tener una noche así como ciclo intervenir particular del ensamble, y la noche sumergida 1, que era la primera que probamos, eso fue la primera noche que estuvimos todo el ensamble junto para tocar por primera vez. ¿Qué? O sea, antes se habían juntado a ensayar, pero por separado. Y claro. Por eso se podía igual, en el sentido de que había partituras y instrumentos, casi la mayoría tocaba con partitura, entonces uno estudiarlo en la casa en un punto lo podía hacer, pero obviamente que imagínate que después falta la química de tocar juntos y de ensamblarlo, ¿no? Al principio éramos como 10, 11. 10, llegamos a ser 10. Porque también estaba José y Jere. Y Jere. Claro, el tema de la noche sumergida también tiene una particularidad. Siempre se hace en casas, en lugares en donde no está pensado justamente es una intervención en un espacio cotidiano. Claro. Se dio un poco porque, bueno, al ser tantos también y hacer una música que por ahí no entra dentro de lo que es una banda tradicional que puede ir a tocar a un bar y sí, los cánones que te impone, no claro, sé, el rock o el pop o cualquier género. Claro, como que bueno, empezamos a generar espacios nuevos nosotros, por eso decíamos que era como un centro cultural itinerante, porque nosotros hacíamos todo también, como hacíamos la comida, nos encargábamos del buffet. También como una forma de motivar y de mover un centro cultural itinerante, digamos. De alguna manera que se iba moviendo en distintas casas. También lo hicimos en Viedma. Lo hicimos en Viedma también. Y generar un espacio justamente extra del cotidiano, porque ese era sumergido, ¿no? Como, bueno, en un momento fueron unas escenógrafas y hicieron una intervención en el espacio, como apropiarnos de un espacio y extrañarlo, digamos, transformarlo de alguna manera. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Quedan 5 minutos. Y volvemos en el purgatorio ya con 5 minutos en la ruleta telefónica. Sí, acá tenemos conectada ya a Guille Pandereta. Buenas noches, Guille. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Bien, voy a hacer la voz de la entrevista. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien ahí? No, yo no escucho nada. Ahí sí te estamos escuchando. Sí, sí, ahí te escuchamos, Guille. ¿Vos me escuchás a mí de ahí fuerte y claro? ¿Pues? Fuerte y claro como una lombriz. Perfecto. Guille, vos, porque estamos promocionando el evento básicamente, y vos vas a estar ahí también. Ajá. En el evento del purgatorio, en nuestro evento, en tu evento y en el evento de todos los que quieran venir también. Ah, Sí, sí, sí, el 8 de septiembre vamos a estar ahí en la casa de los hermanos Zaragoza, zaragoceando un poco y haciendo de las nuestras. Va, no sé, ustedes harán cargo de las suyas, yo me haré cargo de las mías. De una. ¿Y cuáles son las tuyas? Ah, las que me competen. Pero un adelanto para la gente que va a ir. Sí, yo voy a ir con una abogada y bueno, si alguien tiene problema con las cosas que escribo, va a estar ella para sacar cualquier duda. Para el posible descargo, ¿no? Y sí, porque si no les van a hacer problema a ustedes, y lo que menos quiero es hacerles mala fama. No. Mala fama. Ya la mala fama la tenemos. Claro, claro, y... no necesitan de nadie más. ¿Te gustan las cosas de plástico? ¿Qué te gustan más, las cosas de plástico o las de vidrio? Si tenés que comprar una birra, por ejemplo. La birra no viene en envase de plástico, ahora que lo pienso. A menos la birra artesanal. Sí, la artesanal, claro. Sí, la birra artesanal. Mirá, qué pregunta que me hiciste. Porque siempre fui más del vidrio por una cuestión familiar, ¿viste? De decir, el plástico como que... los sabores se impregnan en el plástico. Y no sé si la sopa queda impregnada de plástico, pero el plástico de sopa. Claro. Entonces después cuando le pones un chisito, tiene gusto a sopa. Y por ejemplo, ¿algún elemento preferido tuyo de plástico? Esperen que no los terminé de contar. Tengo pocos minutos. Bueno, rápido. Sí. Entonces resulta que era más del vidrio hasta que casi me tragué uno. Y ahora como que le tengo un poco más de confianza al plástico. ¿Cómo que te trajiste un vidrio? ¿Cómo hiciste? Casi, casi. Hicimos una pizza y se rompió el pico de la... del puré. De la botella de salsa. Claro. Y bueno, al otro día me levanté, me comí una pizza y tenía un cacho de vidrio. Casi me morí más del susto que porque no lo tragué. Así que bueno. Lo saboreaste. Che, Guille. Lo saboreé, lo mastiqué y no me morí. ¿El plástico se hereda? Sí, a full, a full. Ay, ser madre de plástico. Recuerdo a mi abuela que tiró un muñeco de plástico. Y a mí mucho los muñecos no me gustaban, pero este sí me gustaba porque estaba ahí desde que yo era chiquita. Así que me lo llevo a mi casa y está todavía en mi casa ahí. Mirá. Un muñeco feo, de esos desnudos. Redondos, viste, con ojos azules y sin pelo. Como que tiene agujeritos todavía de tres pelos rubios. Ajá, ese, sí, sí. Como un loco, como un Loco López. ¿Qué otra cosa de plástico tengo? Bueno, creo que todo lo que tenemos es plástico. Desde las calzas que estoy usando, las zapatillas. Todo es plástico. Los anteojos que estoy que me están sosteniendo la vista, el teléfono que estoy agarrando, el mouse que el teclado tiene la computadora, teclado, todo es plástico. Vivimos la virome en una, la virome. Elegí uno de esos para una isla abandonada porque queda un minuto y solamente podés elegir un objeto de plástico y un objeto de otro material para generar placer. Ese es el... Bueno, el muñeco de mi abuela. Ajá. De plástico. Y de otro material, tirame una pista, a ver. Cualquiera, lo que quieras. Puede ser un... Bueno, una sábana de algodón. Una sábana de algodón. Qué placentero, ¿no? Dormir sobre una sábana de algodón en un naufragio de una isla, por ejemplo. Con un muñeco de plástico. Con un muñeco de plástico. Ah, me olvidé de decirle que el muñeco tenía una... ¿Cómo es esto? Cuando le das manija, una manija que vos la girás, saca la lengua y mueve la lengua. Manija, estamos nosotros escuchando. No, no, sí. En el purgatorio, Guille. Pero bueno, acá justo se termina la cuenta regresiva, nos hacen señas de todos lados. Así que un... Esto, la ruleta electrónica, la ruleta telefónica, lamentablemente, como el plástico, es descartable. Muchas gracias. Así pasaba Guille Pandereta, que va a estar presentándose también en el Purgatorio el 8 de septiembre, en el primer programa performático en Casa Zaragoza. Y seguimos nomás. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes es real la muerte. Para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más que a partir del dinero venido valdrá igual que el dólar. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Para toda la luz, para todos, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Y así como el plástico se hace juguete, ajá, y también nos da placer, ajá, también tenemos a El Placer de Hablar con Nosotros y Luciano Montefinale en el estudio. Oh, rompió una hoja. Buenas noches. Buenas y noches. Para usted será. En esta semana no tengo nada que hablar referido al tema que nos compete, sea cual sea. Me parece que es una semana en la que urge hacer un repaso, ya que recién más o menos veníamos y cuando llegamos hicimos medio torbellino, veníamos, pum, y llegamos acá a la radio con un montón de experiencias de estos últimos días que... Por ahí me parecía pertinente poder un poco parar la pelota y tratar de graficar a partir de algunos pequeños hechos, tal vez una cuestión un poco más general o que remite algo un poco más macro, pero que sin dudas esa es su expresión. Yo hay una pregunta que no tiene nada que ver capaz con lo que vos habías traído, pero que por ahí puede venir con el programa. Es que si hay noticias que son de plástico. ¿Noticias que son de plástico? Como que si la noción esa de plástico podría verse referida en algún tipo de lectura con la noticia. Como que yo flasheo en un tiro como que la noticia amarillista es como... tiene una sensación de plástico. Como si habría otras cosas que son más cristalizadas, ponele. O sea, que son más plásticas. Sí, bueno, estaría bueno... haber sabido la consigna antes, pero igual es algo que me parece que no sé si lo traspolaría, porque el plástico es un material muy criminalizado, si se quiere, y tal vez no radique en una esencia noticiosa, tal vez los... o las condiciones o las características que tenga el plástico, más allá de ser un objeto que ha marcado una época, pero bueno, acá ya nos estamos poniendo igual por las ramas. Sí. Es decir, es un producto que hizo prácticamente una revolución en la configuración material de las cosas y que... eso, como todo el progreso desarrollista que se planteó a nivel mundial, trajo sus consecuencias destructivas. Sí, ahora, así como es un material descartable, fácilmente descartable, y que contiene la mayoría de los alimentos industrializados, así también es lentamente degradable, lo que genera una contaminación increíble. Sí, sí, sin dudas, una bolsa tirada al mar puede hacer daños. Pero igual nos estamos yendo... Sí, nos estamos yendo a la mierda, disculpa que te resaque. No, estuvo bien igual. Eso lo voy a tener pensado para el próximo purgatorio. Lo vamos a abordar, me quedo picando ahí. Pero volviendo, vuelvan. Esta semana yo creo que se vieron hechos inéditos en los que me parece que principalmente hay que remarcar el paro en 37 universidades nacionales, que ha sido invisibilizado por la prensa de plástico, si querés, para tirar por o de juguete. O de juguete. De cotillón. De cotillón. Que es algo que no ha ocupado ninguna primer plana y sin embargo ha tenido expresiones, la verdad, muy conmovedoras. Esta semana fue, ayer particularmente, fue el abrazo a la UNLP y también hubo movilizaciones en la universidad, desde la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en lo que es, para mí, algo que refleja mucho una época y que tiene mucho que ver con la culminación de todo el proceso de los 90, es decir, en el 2001-2002, que eran la confluencia de varias reivindicaciones de diferentes sectores que se unen a través de un reclamo un poco más global, es decir, la defensa de la educación pública como... reclamo que unifica diferentes reivindicaciones de otros sectores. Es decir, desde las condiciones edilicias, los sueldos docentes, hasta las becas y las facilidades de los estudiantes y las estudiantes para ingresar, transcurrir y egresar de la educación en cualquiera de sus niveles, se ve unificada ante el reclamo en defensa de la educación pública. Sí, así también como el aumento de los transportes, la inflación, todo golpea al bolsillo de los y las estudiantes. Entonces, sí. Genera, quieras o no, un contexto desfavorable para poder cultivar y poder terminar una carrera universitaria. Sí, sin dudas. Y además, otra de las cosas que para mí, que tuve la posibilidad de presenciar, fue algo... de las dimensiones que por ahí tuvieron las vigilias en la Plaza de los Congresos por los dos tratamientos que tuvo la discusión del aborto, otras cuestiones de esas, es las movilizaciones que tuvo los astilleros. Digo, lo estoy asemejando en el nivel de misticidad, digamos, de lo místico que tuvieron. Aquella esencia que rescataban esas luchas por esas reivindicaciones. Lo que fue la primera movilización de astilleros y con su posterior represión, yo creo que demostró al día siguiente la movilización que se hizo ayer. Otra vez, esto mismo que estaba remarcando respecto a la unidad, digamos, es una y que no es más ni menos que la defensa del trabajo, digamos, del plato de comida. Eso unifica en esta movilización de astilleros particularmente otras reivindicaciones más que a su vez trae aparejada. ¿Y por qué hacía esta ejemplificación de los fines de los 90 y principios de los 2000? Es porque... si recordamos más o menos lo que eran las asambleas, yo recuerdo haber visto por mucho archivo audiovisual y gráfico también, las conclusiones que se tomaban, ponele, en las asambleas de asambleas que se realizaban en Parque Centenario en Capital, donde de allí surgió un plan programático de reivindicaciones que el pueblo le exigía al próximo que venga a gobernar. No era ni más ni menos, muchas de ellas se cumplieron, de hecho, que era, bueno, las algunas básicas no, como fue la democratización del Poder Judicial, pero después lo que tiene que ver con estatización de las AFJP, de aerolíneas, de YPF, la ley de medios y, bueno, otras reivindicaciones en ese sentido, esas se cumplieron y esas fueron demandas que salieron de asambleas, de asamblea, de asamblea, de asambleas en Parque Centenario, por poner un ejemplo, y que transcurrieron previamente tal vez este mismo camino que hoy estamos viendo, o por lo menos que acá en la ciudad de La Plata estamos viendo esta semana con mayor efervescencia, como es el reclamo docente universitario y docente en general también, y el de los astilleros también por otro lado, pero que conllevan ese, si se quiere, perfume de época que se traslada y que aglomera allí diferentes reivindicaciones. Después también, traspasándolo a Córdoba para ir cerrando, donde hubo 59 despedidos en fabricaciones militares, yo creo que ahí, bueno, hubo, que anduvo girando por Facebook una muy buena compilación de fotos que hizo una fotógrafa de allá, en la que lo que se evidenciaba ahí es la pérdida de laburo, te están quitando el laburo, te están quitando el plato de comida, y eso yo creo que, hablando, bueno, tirándolo de los pelos si se quiere, pero tampoco queda mal, en la prensa de plástico están tapándolo con cuadernos, y que eso sin embargo transcurre y logra imponerse ante eso. Yo, para cerrar, me pareció oportuno en este recorrido que más o menos traté de plantear, cerrar con una frase de un obrero de Río Turbio, de aquellos que tuvieron una pelea heroica también y salieron victoriosos, que decía: tienen fortunas para alimentar descendencias y vinieron por el plato de comida de mi familia. Bueno, eso es, creo que, una pequeña foto que grafica una situación general. Muchas gracias, Luciano Montefinale. No hay por qué. Esto fue el placer de hablar con nosotros. Muchas gracias, Luciana. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Domingo, 26 de agosto, desde las 7 de la tarde, muestra de talleres de clown y teatro del Olga. Presentación de la obra La Nona. Entrada libre y a la gorra. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Purgatorio presenta La Sed. Pinta la curtiembre golosa, 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones, tocan Nunca fui a un parque de diversiones y Poli y la Bandurrit. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentirnos placeres poderosos. Agua azul. Si bien todos tienen cada uno su partitura y bueno, la mayoría, hay algo de improvisación también, por ejemplo en los arreglos, ponerle vocales que hacías vos con la batería, como un juego de improvisación del momento, pero también contextualizado en una partitura que tiene momentos limitados, digamos. Claro. Eso es genial, porque hay. Sí, claro, ese dije por, no sé, por uno que es de lo más claro. Eso, por ejemplo, es siempre improvisado. Y uno de última tiene, o sea, tenemos pautas que son entradas o salidas, que son para, y bueno, todos sabemos que vuelve a entrar ahí, pero lo que pasa en el medio es improvisado. Y en general, a mí particularmente me pasa de que yo soy así. Y no puedo en realidad, podría, si quiero, pero nunca tuve partitura, jamás. Y en general estoy como improvisando, en general, y de la improvisación voy dejando, pero voy desde ese lado. Capaz que Raúl es un poco así también, y a veces tiene partituras, a veces no, pero esas cosas repasan, como, bueno, acá, libre, y después entrada volvemos. Y eso está genial, porque la improvisación mantiene vivo el juego. Sí, hay cosas que, por más que estén escritas, tienen un grado de no sé qué palabra usar, corrimiento, libertad. Sí, libertad. Y hay otros lugares donde bueno, tenemos que estar más leyendo, más pendientes de la partitura. Claro. Pero es una guía en realidad sobre la música, no lo que está sonando. Claro, sí, así que eso. Y bueno, hay muchas partes improvisadas también cuando a alguien le toca un solo. Claro, lo solo es claramente el lugar para crear ahí, para claro, jugar con la creatividad. Sí, incluso el que está soleando y todos los demás que están haciendo la base. Porque la base también va improvisando. Claro, porque en realidad, o sea, como que el solo es donde improvisás más que nada con las notas y eso, pero igual hasta lo escrito, como decía, o sea, los climas y todas esas texturas que se van armando, si bien haya notas escritas, se van definiendo en lo oral, hablándolas por ahí, pactándolas desde el che, bueno, acá toquemos más bajito, no subamos tanto, viste, como que. Y si bien se pacta, eso termina siendo una interpretación improvisada, pero colectiva. Claro. Sí. Esa es la diferencia, quizás, entre solo. Lo que veo de la improvisación que está pasando ahora último es la búsqueda del diálogo. Como que no es solo, bueno, ahí se mandó a solear y va solo. Tipo, como que va el jugador solo en la cancha, sino como que, o sea, nos vamos acompañando. Se plantea mucho esto de pregunta-respuesta. De cosas que, bueno, está un poco definido, pero bueno, hay un discurso libre acá, acompañado de este otro discurso libre y se van complementando. Esos acordes raros que hacíamos. Dale. Como mesa. Lo bueno que es radio. O sea, los bajos te pasó o te bajos otro que sí. Me gusta la pregunta. Paso. Re sostenido. Thank you. Crematorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Purgatorio presenta Plástico. La sed. Pinta la curtiembre golosa, 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones. Tocan Nunca Fui a un Parque de Diversiones y Poli y la Bandurrit. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentir más placeres poderosos. Bienvenida, Belén Valenzuela, al Purgatorio. Ay, gracias. Me re gusta estar acá. Un placer tenerte. Como siempre. Bueno, ya estamos por terminar, pero antes de terminar nos gustaría empezar con algo, empezar a palpitar sensaciones. Así que por eso, como vamos a hacer una fiesta, tenemos invitadas especiales, como una banda que se llama Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Ese ruido no me gusta, estoy escuchando como alguien que colgó un teléfono. Sí. Ay, justo en el Cora. Bueno, cuestión de Heart. La verdad es que estábamos por hablar con el Manque La Banca, que es de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Él justo a Antú La Banca, que es su hermano, y a Joshua Joyuel, como se presentan en Facebook, hacen la banda, que es un trío que se llama Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que va a estar tocando en la super fecha del Purgatorio el 8 de septiembre en Casa Zaragoza, y ahí lo van a poder escuchar. Es así: Nunca Fui a un Parque de Diversiones más Poli y la Bandurrit. Poli de Señor Tomate, que también ya la conocen seguramente, y si no, deberán investigar en eso. Van a estar todos ahí en esa fiesta que es los 100 años de este gran programa, que es el Purgatorio, que hemos así dado a el nombre del hermoso Purgatorio. Y gentil. Sí. Popular. Pero bueno, ha vuelto toda la normalidad, parece. Y ahora sí, ya casi estamos en condiciones de hablar con Manque La Banca. Buenas noches, Manque. Parece que estamos cortando el teléfono un momento antes y no estamos enganchados. No va a poder ser. No va a poder ser. Dejá el teléfono desenganchado nomás la próxima vez que llame, chao. Manque La Banca estaba ahí, pero bueno. Pero ya no está más. Sin... No está. ¿A vos cuál es tu objeto de plástico favorito? Bueno, entonces entrevistame a mí si no le podés entrevistar a él. En Venezuela, si tenías que irte a una isla. Sí. ¿Qué tres objetos te llevas? De plástico. Otra, para. Me gustaría más que me preguntes qué. ¿Qué es el plástico? ¿Qué es el plástico, Belén? Esa es una pregunta que siempre soñé en hacerte. Y nunca me había dado cuenta. Para mí el plástico es como el chicle. Ajá. Es como esa sensación de algo que tiene rico olor o tiene un olor atractivo que es masticable, pero que no te lo podés tragar porque no lo vas a poder digerir. Como... Hay algo como de que no te podés apropiar de algo de plástico también, ¿no? El plástico pertenece... El chicle no te daría ni ninguna proteína, ni ninguna vitamina, ni ningún nada. Entonces queda como así, como algo que lo tenés para el placer momentáneo nomás. Claro, para ese momento en el ¿Y qué que... ¿Qué tres objetos te llevas? Porque me dijiste, me gustaría más que me pregunte eso, pero no me dijiste los tres objetos. Porque estaba pensando. ¿Ya pensaste? Objetos de plástico. Una sombrilla para refugiarme, porque... porque de vez en cuando hace falta refugiarse, más que nada en una isla. La sombrilla es un poco de plástico, un poco de tela. Bueno, las telas también caña. Tienen cierto nivel de plástico. Vení, Martín. Bueno. Esto fue demasiado. Ya, si nos quieren ver bien, escuchar. A que nos escuchen el jueves que viene por Radionauta y el lunes por Raíces. Bueno. Chao, che. Éramos luz. Fue el purgatorio. Cambio fuera.